Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, en este día que salió el sol. Sí, parece que ya pinta la primavera, ¿eh? Sí. Después de tormenta y de frío y de sudestada de por medio, esta semana fue de terror, ¿no? Mañana la esperamos con ansia. Sí, señora, ahí estamos. Primavera, día del estudiante. Bueno, ¿todo bien, Carolina? Sí, todo bien, por supuesto. Todo bien. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que hoy tenemos, además de invitados, con una frondosa experiencia y capacidad en lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, vamos a contar, además de con la presencia de nuestro invitado, vamos a hablar en la segunda parte del programa lo que tiene que ver con la 3369, esta disposición que ha sacado la AFIP sobre la obligatoriedad que tenemos los consorcistas y los administradores como representantes de los consorcios de informar de todos aquellos aquellas unidades que hayan pagado más de 2.000 pesos de despesas y tengan más de 100 metros cuadrados. Vamos a hablar con la contadora Liliana Corso y, como siempre, vamos a ir contando todas las novedades que hay, y muchas. Bueno, presentanos a nuestro invitado, Carolina. Bueno, estamos acá con la presencia del señor Jorge Hernández. Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Como siempre, y lo presidente de Fundación Reunión de Administradores, ¿verdad? Así es. Así te designás, ¿sí? ¿Así es? Sí, no, me nombran así, digamos. No. Soy el presidente fundador de Fundación Reunión de Administradores. Bueno, como siempre, lo hablábamos fuera del programa, fuera, no estábamos al aire, y comentaba de que la particularidad que tiene Jorge Hernández es que, primero, que no le esquiva ningún tema; segundo, que tiene opinión formada sobre distintos temas, y habla de política, que me parece que es algo donde la mayoría de la gente le escapa, ¿no? Habla cuando de todo, y recién nos dice: no hablo de lo que no sé. No, entonces de no deberíamos sé. De preocuparnos. Frase nosotros, sabia, ¿sí? Si la hay, cuando hay mucha gente que habla de lo que no sabe, ¿o no, Jorge? ¿No? En general pasa. Uno lo ve en las asambleas, donde la gente opina de un montón. Alegremente. Alegremente, es verdad. Pues, pero bueno, el señor este enseñaron a respirar, dijo: el aire es gratis en la Argentina. ¿No? El Raizancar, sí, claro. Sí, claro. De todas maneras, seguramente a medida que vaya avanzando el programa vamos a ir viendo también este tema que referenciábamos recién por arriba, que tiene que ver con la poca participación o con la opinión que muchas veces la gente no tiene sobre determinado tema y opina sin saber. Jorge, me gustaría, si te parece, antes de ir metiéndonos un poquitito en cada tema, que me parece que no es un pequeño dato, ¿cómo nace la profesión de los administradores? No porque vos has aceptado desde el inicio, pero digo, ¿cómo desembocó en su momento la gente a empezar a administrar? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a administrar? Digo esto porque sé que vos sos bastante crítico de la situación. Has dicho más de una vez de que en general el nivel de los administradores es bastante bajo, si vale el término, como que es un nivel medio. ¿Cómo empezó originalmente la gente a administrar, Jorge? Mirá, por lo menos de tu época, de lo que vos conozcas. Un día yo estaba en una asamblea de un consorcio presidiendo la asamblea. ¿Como consorcista? Como administrador. Como administrador. Hace muchos años. Uh-huh. Y salió una señora y dijo, porque me hicieron algunas preguntas y demás, y alguien dijo: uy, ¿cómo saben esto del otro? Entonces yo dije: soy administrador hace muchos años. Uh-huh. Y la señora Emma Dipoy, ¿sí?, dijo: lo que pasa es que el señor nació en una administración de propiedades. Y yo lo tenía en brazos cuando era bebé. Porque mi padre era un rematador, un articero público, uh-huh, además de empresario, y compraba terrenos y loteaba, como Vinelli, Marolda, Merinir, Canmar, todos ellos. Claro, estas empresas pueblos conocidas, claro, sí, sí. Y mi padre un día, como muchos de ellos, se dieron cuenta que la propiedad horizontal les permitía comprar un terreno y, en lugar de vender lotes, vender varias veces el terreno. Entiendo. Y justo había Félix Laíño, claro, había traído la propiedad horizontal a la República Argentina. ¿Quién la había traído? Félix Laíño, el periodista. Ajá. Siempre me contó un día Félix, mirá. ¿De dónde la trajo, Jorge? De leer Le Figaro, de Francia. Él era el director de La Razón. Ajá. Entonces un día leyó que se podía vender un apartamento en París. Dijo, ¿cómo vender? ¿Estás loco? Esto vamos a alquilar. No, se puede vender. Entonces empezó a preguntar, empezó a buscar antecedentes. Y a partir de ahí empezó a publicar una serie de notas en La Razón. Y ahí fue donde despertó el interés de los senadores, legisladores, y terminamos teniendo la 3512. Interesante. En aquel momento, aquellos señores se metieron. Mi padre compraba terrenos en zona urbana y construía 1, 2, 3, 4, 5 departamentos. Uh-huh. Después tenían que administrarlos. Sí, sí, claro. Y así hicieron casi todos. A alguien se le ocurrió en caras y caretas, allá por los 50, decir que había que derogar la ley de propiedad horizontal porque era, no sé, perversa, que como los inquilinos, que ahora había muchos propietarios, de esos divaguen tenemos los argentinos. Típico de conventillo, ¿no? Y se empezaron a reunir aquellos y fundaron una institución para defender la propiedad horizontal. Mi padre, como estaba en Morón, justo frente a la municipalidad, tenía su oficina, no vino ese día, así que no participó, uh-huh, digamos, en hecho fundacional y demás, y no se creó la Cámara de Propiedad Horizontal. Argentina de propiedad horizontal. Con ese fin, defender que no se llevara la ley. ¿Es la misma de hoy? Sí, sí, es la misma, sí, sí. Por eso la Cámara tiene, digamos, una filosofía distinta a nuestra profesión. No tiene nada que ver con nuestra profesión, a pesar de que la ha usurpado desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó? Que esos señores, que contaban con mucha, pero confianza de la gente, porque vendían lotes a 20, 30 años, y lo único que tenía el comprador era una libreta que pagaba y pagaba, y después le escrituraba a los 20 o 30 años y se hacían su casa, su chalet, su todo. Era otra época, ¿no? Uh-huh. Esa gente empezó a administrar. Uh-huh. Entonces era la autoridad del consorcio. Un respeto total había. Y estaban muy preparados en las relaciones públicas, en el marketing, en todo esto. Y había mucha confianza y seguridad que si lo decía él o ella, palabra santa en el consorcio. Yo llegué mucho tiempo después. Ah, bueno, ¿por qué vine? Yo nací en el 50 y mi madre trabajaba con mi padre en la oficina, entonces me llevaba, yo era el segundo hijo, el primero ya tenía 2 años, entonces me llevaba en brazo. Y Emma Dipoy era la secretaria. Entiendo. En esa oficina. Por eso después con el tiempo me la encuentro, ya muy anciana ella, en un consorcio. Yo administraba y dijo, el señor, no, no, este señor nació en una administración, por eso hasta me señaló con el dedo. Vino la camada posterior, la renovación. Y en mi caso, yo a los 15 años, mi padre me dijo, bueno, hoy entro a este consorcio, así que los sonidos son tuyos, yo voy a poner la cara, pero vas a empezar a trabajar acá para parar un poco la juventud y entiendo. La noche y todo lo demás. ¿En Morón? No, acá en Capital. Allá en la Capital, Capital Federal. Entiendo. Ahora, en ese momento los administradores, que si yo estoy hablando de Norberto Vilariño, por ejemplo, todavía sigue, uh-huh, eran señores administradores. Eran autoridad en el consorcio, eran muy respetados y cobraban muy bien, se les reconocía muy bien lo que hacían, y no trabajaba ni el 10% de lo que se trabaja ahora, hasta que llegó los años 70, donde los bancos empezaron a comprar el terreno, construir, vender, hipotecar, administrar todo. Y claro, en los bancos que había gente que eran empleados, y que si un banco de Galicia tenía 400 edificios de administración, y empezó la corrupción. Empezó que el empleado pedía, que en el mismo mostrador del banco venía el proveedor y decía, sí, pero me tenés que dar tanto si querés te pague estas facturas. Y ahí empezaron los consejos de administración también a querer regularizar eso y tener una caja chica. Y ahí se empezó a prostituir nuestra profesión. ¿De qué año me estás hablando? Jorge? Los 70, cuando Buenos Aires empezó a ser un poquito más alta, empezó a usar el plano de planta baja y 7 pisos, 16 unidades funcionales con servicios centrales. Sí, los edificios típicos de la gran mayoría, ¿eh?, de la Capital Federal. Hasta la próxima oleada, que vinieron los complejos de la zona sur, ya las torres, los edificios que no estaban entre medianeras, es decir, bueno, hasta ahí llegamos ahora, ¿no?, que es toda una evolución urbana. Pero digamos, ahí fue donde se empezó en gran medida, cuando se logró que los bancos se bajaran de la administración. Claro, es decir, viene la etapa donde empiezan a aparecer las administraciones. Donde las administraciones empezamos a competir con los bancos. ¿De qué forma? Diciéndole, mire, usted ir a la asamblea a las 3 de la tarde al banco, con sombrero los hombres y con brillo las mujeres, como yo digo, vestidos de gala para la asamblea del consorcio, es un gusto estar en la asamblea. Y donde el banco miraba quién había venido y los que no habían venido, como ellos tenían un libro de firmas. ¿Qué hacían? Le decían, faltan estas 10 unidades. Así que apareció un señor con 10 autorizaciones con las firmas copiadas del libro de firmas. y entonces siempre tenían mayoría. Por eso hoy se discute el libro de firmas, qué uso realmente se le quiere dar. Entiendo. Cómo se suplanta la identidad de los propietarios. Y bueno, a partir de ese momento dijimos, hacemos la asamblea del consorcio a las 8 de la noche, están todos, se mueve uno solo, el administrador, está en su casa, toda la historia que vos conocés como todos nosotros, y nos castigamos haciendo asamblea todas las noches en los consorcios, y la gente dijo, entre ir al banco. Y además tener a alguien a quien protestarle por teléfono y hacerlo venir acá, porque el banco nunca iba. Y demás, empezamos a sacarles clientes, y así empezamos a derrumbar a los bancos. Hubo después una oleada de bancos que quisieron, sí. Creo que era en el 80 y pico, llegaron 90, que empezaron a querer empezar a administrar, pero prácticamente fue un fracaso. Avellaneda, todo eso, el Popular, todo eso, el nuevo italiano, el de Italia, todo eso, el Galicia... También en Galicia tienen todo un piso dedicado a la administración de propiedades. Hay una idiosincrasia, del, por lo menos del capitalino, donde le gusta tener la oficina donde ir a quejarse. Gusta tener un oído a donde... Y quiere hablar siempre con el que está más arriba de todo. ¿En el banco con quién hablas? Sí. Con el cajero, actualmente, automático. ¿Cómo ese recorrido, cómo se van conformando? Vos hablaste del inicio de la Cámara, que inició siendo, sí, digamos, una asociación más que nada de empresarios para defender una ley. ¿Cómo, a partir de ahí, quiénes despuntan un poco el vicio de decir, bueno, armemos una comisión de administradores o armemos algún alguna asociación que defienda los intereses de los administradores? ¿Quién arranca, Capay? Pasaron muchas cosas, ¿no? Primero se empezó a criticar mucho en Capay, que firmaba el convenio, los dos convenios, y que firmaban cualquier cosa. ¿Ya arrancaba? Sí. Ya arrancó la crítica que tenemos hoy, Capay, siempre la tuvo, digamos. Hoy se llama Capay, pero antes se llamaba CAPH, nada más. Lo que pasa es que hubo un momento en el cual, por un lado, Rodolfo Vinelli con los inmobiliarios se fueron de la, y formaron la CIA. La Cámara Inmobiliaria Argentina. Claro. Después vino Rafael Rams, un administrador, un colega que reunió a varios, una reunión muy tumultuosa que iba en la Cámara, porque el administrador no tenía ni voz ni voto. Se había creado una pequeña comisión interna, pero que nadie le hacía caso, ni tenían ninguna presencia ni para las paritarias. Y entonces se abrió y formaron Guadi. Rafael fue el que, con Liber, con ellos, sí, con Rinaldel, con todos ellos formaron Guadi. A mí me invitó Rafael. Girola, creo que también. Girola también, Eduardo también estuvo, digamos, toda esa camada. Yo no quise, porque entendí que yo era socio de la Cámara en ese momento, hace un montón de años, y dije, no, realmente no creo en esto de abrirse, hay que plantear las cosas y decir, bueno, ¿hacemos a cabo? Bueno, y después de eso vino el hecho de Fundación Radio Administradores, primero reunión de administradores, digamos, se hizo el primer encuentro de administradores en el 86, y como no había cabida para las expresiones, y había odios, si estabas en Guadi no podías estar en la Cámara, si estabas en Cámara no podías estar en Guadi, esa cosa loca. Entre profesionales. Entonces armamos el grupo entre algunos administradores con una propuesta novedosa y para representar realmente la profesión, ni siquiera los administradores. Nosotros representamos la profesión de los administradores, ¿no? Y así nace FRA. Y así nació FRA, con una ideología abierta, con una realmente traer la historia al presente y además desarrollarla hacia el futuro, o sea, la profesión nuestra. Y después, en paralelo, como fuimos invitados a hacer algo con el sindicato y le dijimos, no, nosotros estamos de este lado, ustedes están de este lado, y conservar los lugares, y además cada uno tiene un rol en la sociedad, no puede ser todo lo mismo. Pepe, inteligentemente, para los fines de ellos, estás hablando de Pepe Santa María. Claro, crea ayer, y para competir le da la posibilidad de repartir ayer las boletas de depósito y demás, entonces concentra toda una corriente de administradores y demás, digamos. Y ahí se crea ayer con el suegro, creo, de Pepe, que después la continúa el actual presidente, Juan, que es uno del grupo juvenil de Víctor, digamos, del principio de la política de Víctor Santa María, ¿no? Sí. Un poco la historia es esa. Ahora, me decís, ¿quién representa a quién? Y después viene el grupo de independientes, que han estado en todas partes, digamos. Por ejemplo, hay gente de Fundación que está en el grupo, de Cámara, de Guadi, de distintos lugares, que bueno, es otra expresión moderna. Es normal de que muchas veces la gente va rotando y va eligiendo distintas asociaciones. ¿Quién representa a la profesión o a los administradores o a qué? Y las representaciones son ficticias. Yo no siento que represento a ningún administrador, yo simplemente creo que marco un rumbo de ideas para una profesión que ha sido mi profesión y que me siento orgulloso y siempre me sentí orgulloso de ella. A pesar de que ahora no estás ejerciendo la profesión. No, desde el año 96 yo no ejerzo en forma personal, sino conduzco administraciones, bueno, vos sabés, asesoro, uh-huh. un montón de cosas, pero no tengo una administración para desarrollar. Cumplí 30 años y el 16 de junio del 96. 30 años con la profesión. Con la profesión. Ese día dije, bueno, a partir de ahora me dedicaré a todo lo que pude aprender o no, volcarlo para que esto sea realmente con mayor fuerza una profesión en sí. Así que... Y si tuvieras que hacerme, digamos, una especie de raconto de y autocrítica, si vale el término, respecto de las asociaciones de administradores, ¿qué no han hecho? ¿Qué tienen pendiente? ¿Qué crees que pasó para que la profesión de hoy, o tal cual está planteado de los administradores, esté donde esté? Mira, yo un poco recuerdo reuniones que hicimos. Digo, cámaras que no nos representan. Sí, sí. En el Senado de la Nación. Afiliados que no son defendidos por las instituciones, sí. etcétera, ¿no? Digo, capaz desde su lugar, con las críticas que permanentemente recibe, hasta de sus propios asociados, Wadi que no existe, ayer que es de otra, que es del sindicato, etcétera. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué no hicimos bien o qué no hicieron bien las instituciones en lo que es la representación de los administradores, Jorge? Yo a veces, cuando analizo este tema, digo, una vez nos invitó, cuando era presidente del Senado, Scioli, uh-huh. a armar una comisión dentro del Senado, a la Fundación, y nosotros convocamos a todas las instituciones, incluso instituciones del interior del país. Y empezamos a trabajar, y en la presentación de esa reunión, el representante de Scioli dijo algo que siempre quedó ahí. El problema que tiene la profesión nuestra es que hay un gran poder económico y político enfrente, y del otro lado no hay ni poder económico, ni político, ni social. Es decir, los administradores somos un David chiquitito frente a un Goliat inmenso. Entonces hay un desequilibrio, una asimetría, como se dice ahora, que las instituciones que vos mencionás, las cinco que estamos, tenés que definir si a pesar de eso sigo creyendo en la piedra y tengo fe, o dejo la piedra y me voy con Goliat a disfrutar de los placeres del poder. Que lo han hecho varios, ¿no? Es decir, las fotografías, hay un montón de fotografías. El 90%, cuando vio a Goliat, dijo, es tan grande, es imposible que lo podamos voltear. Así que nos vamos con él. Y David dijo, es tan grande que yo no le puedo errar. Y se quedó sin ir con él, y ganó. Entonces, en esta simetría, los que se fueron, por ahí van a ser los perdedores. Yo me quedo pensando, si no será, digamos, darle más poder que el que ya tiene. ¿Quién? ¿O quién es? Santa María, el sindicato. No, va a tener mucho más dentro de poco cuando Julio Grondona renuncie, ¿no? A ver. Va a ser el próximo presidente de la AFA, si te imaginas que va a tener mucho más poder. Mira qué buena primicia. Nos quedamos todos helados, ¿no? Realmente nos quedamos todos. Bueno, acá trabajamos el tema de que lo habían designado presidente de Barracas. De Barracas Central, ¿no? Con el fin, Cristina dijo, próximo presidente. Próximo presidente de la AFA. Bien. Claro, desde lo político no hay duda de que evidentemente tiene poder, Jorge. Ahora digo, ¿representa cuántos encargados hay? ¿90.000, 80.000 afiliados? ¿Cómo puede ser que sea más importante alguien que representa 80.000 que alguien que representa las asociaciones de consorcistas que representan, no sé, 2,5 millones de capital y tanto? Porque los 100.000 encargados no valen un peso todos juntos para esa organización. Lo que vale son los millones que recaudan. Hoy los votos no valen para hacer una campaña política, nada. Lo que vale es el tener recursos para tener votos y tener campaña, estructura para eso. Es decir, es una mentira grande el hecho de que si tenés mucha gente que te apoya. No, mentira. Si no tenés recursos, si no tenés caja, o sea, Perón dijo, No soy peronista, claro, por las dudas, porque si no van a decir. Perón en algún momento dijo que la única verdad es la realidad. Los políticos argentinos eso lo han transformado, que la única realidad es la caja que manejas. Si tenés caja, podés llegar a cualquier cosa. Si no la tenés, así tengas millones de gente detrás tuyo, lo único que vas a poder hacer es correr rápido para que no te alcance. Y en esto se da, y este es el tema que tenemos en la propiedad horizontal, no en la administración únicamente, porque no sufrimos nosotros los administradores esto. Cuando hablaba de fotos recién, veía una asociación de consorcistas de Mar del Plata, sí, que solicitaron el apoyo y el beneplácito de Víctor Santamaría y salieron abrazados con ellos para armar un registro público de administradores en Mar del Plata, ¿no? El doctor Abrevaya, que terminó en el Consejo Social y Desarrollo Económico, abrazado a Víctor Santamaría. Yo cuando decía que había un vínculo, que no solo de la web, la única web de un político que iba al vínculo de Víctor Santamaría, de quien era Abrevaya cuando estaba haciendo el proyecto de ley. Cuando nosotros decíamos, no, no puede ser, no tiene nada que ver, va a ser un artículo para destruir las paritarias con 13, ¿recordás todo eso, no? ¿Qué pasó? El artículo de eso desapareció en 2 segundos cuando... Lo llamaron y dijeron, bajá el 14 puntos, sacalo y enfilá contra los administradores que son nuestros enemigos, tenemos que destrozarlos y sacarlos del mercado. Agachó la cabeza, Ciguana, punto, hizo todo y ahora tenemos que los consorcistas están pagando una sobretasa de expensas comunes tremenda, porque es la única forma que pueden doblegar al ciudadano común. Ahora, ¿cómo se interpreta esta paradoja? Ahora vamos a ir a un corte. ¿Cómo se interpreta esta paradoja, Jorge? Donde también, por supuesto, el gobierno nacional adolece de cierta capacidad de diálogo. No hay reuniones de gabinete, no se llama a otros partidos políticos, ¿no? Como que el gobierno nacional gobierna ella, es la línea que baja, además, esa es su forma de gobernar. El macrismo en algún punto pone... énfasis en decir esto es autoritarismo, no se consulta a nadie. Bueno, es lo que está haciendo Gallo a través del PRO en el registro público de administradores, las disposiciones que hace, no las conversa con los consorcistas ni con los administradores, con nadie, saca disposiciones y disposiciones. Habrás leído la última donde suprime 3 o 4 libros y saca un único libro, con lo cual los otros 3 libros, no sé, sospecho que lo vamos a archivar. 300.000 libros, ¿no? ¿Cuánto costaban? 300.000 libros, porque a poner que hay 100.000 edificios entre Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? 3 o 4 son 300 o 400.000. ¿Cuánto valen eso? Ponerle que como mínimo 100 pesos, porque hay algunos que cuando estaban rubricados por escribano y demás. ¿Sí, cuánto tiramos en la basura ahora? 300.000 por 100, estás hablando de... 30 millones de pesos. Claro, y las obleas, ¿te acordás de los conservadores de ascensores también, que después se tiraron toda la basura, costaron $2.700.000, me parece, ¿no? Y fíjate, ¿dónde están? ¿Desaparecieron? ¿Quién los consumió? Ahora vamos a hablar del Seracash. Otro tema, pero fíjate, esta discusión que mencionás, yo la leí en Pequeñas Noticias, tanto así que lo llamé al titular, le dije, la próxima vez que mande una noticia así, manden al menos hepatalgina, coramina y algo más, porque claro, un día uno termina, claro, muriendo de un síncope, ¿viste?, leyendo estas cosas. ¿Sabes por qué? Quizás lo que vos planteas del Gobierno Nacional y de Macri es que no hemos percibido los argentinos que antes decíamos... Y los que le gusta el tango a usted, ¿no? Sí, usted sí, lo veo acá, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Los tangos caneros, ¿se acuerda? Sí. Que siempre el preso estaba vinculado al secretario, al juez, llegaba plata y todo lo demás. La idea que tenemos argentinos, estamos equivocados hoy en día. La delincuencia ya no compra voluntades. La delincuencia está en el poder. Todo lo que mencionas es delincuencia pura. Si no entendés lo que está pasando con la inseguridad, las entraderas a los edificios. Yo hace 6 años me reuní con el secretario de Seguridad de la Nación y el jefe de inteligencia y decirle, mira, acaba de haber este problema. Sí, la verdad tiene razón, vimos, analizan todo, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Por tal cosa. No voy a mencionar porque podría ser una incriminación indebida que puedo hacer sobre alguien. Tal cual. Pero el origen está acá. Si vos estás capacitando a los encargados para ser cerrajeros, en un sindicato de encargados, decís, guay, ¿cómo? ¿Yo le dejo las llaves mías al encargado que puede hacer una copia al mismo y tiene capacidad para abrir cualquier cerradura? Déjalo ahí, Jorge. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos con nuestro invitado de hoy, Jorge Hernández. Ya volvemos. Bueno, Jorge, hablábamos recién sobre el tema de los negocios y demás, que es un poco lo que anda dando vuelta, en esto. Me gustaría que tenemos el audio. Un audio. Nos gustaría que escuchemos, sí, un par de minutos. A ver, ahí lo está buscando. Ahí lo tenemos, Jorge. A ver. Poder contar con un seguro de caución, originalmente era profesional, pero después tomó la forma de seguro de caución y que también, por supuesto, quedó en la nada. Estas eran, entre otras, las expectativas y las esperanzas que tenían los consorcistas respecto de la expectativa que generó la ley Abrevalla. El exdiputado Sergio Abrevalla trabajó 2 años intensos en lo que tenía que ver con la redacción final tal cual salió de esta ley. Y las ilusiones, de alguna manera, que tenían consorcistas, administradores y el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, en algún punto era que este legislador nombrado estuviera cerca de los vecinos, defendiera los derechos del consorcista, defendiera los derechos de aquellos administradores que pretendemos separar los malos administradores de los que aquellos que, digamos, nos comportamos como tales. Sin tener en cuenta, por supuesto, considerar que hubo muchas críticas de parte de los administradores en cuanto a que no fueron escuchados en lo que podían aportar a lo que era el proyecto. Bueno, ahí estábamos escuchando, Jorge, estas medidas inconsultas y un poco la introducción que yo hacía respecto de el rol de Abrevalla. ¿Cómo, si vos tuvieras que calificar un poco cuál ha sido el recorrido que hizo la 3254 a partir del trabajo que hizo el diputado Sergio Abrevalla? Él muchas veces se ha excusado en que, bueno, que él lo que hizo fue la ley y que después terminó desvirtuada por las disposiciones de Gallo. ¿Vos qué opinás? Yo creo que, yo lo he dicho públicamente, lo que hizo una ley para armar una serie de negocios para terceros, recaudar, y después dejar que siga esa ley recaudando con otros. Esto lo dije al principio, y dije además, cuidado, va a haber 29 nuevos gastos que van a pagar los consorcistas, que le va a duplicar las expensas al cabo de un año y medio. No es que yo tenga la bola de cristal ni nada, simplemente un razonable análisis de lo que puede evolucionar algo cuando lo ves. Yo antes quería cerrarte un poquito con esta disposición que van a tirar a basura tres libros y que van a poner un solo libro, que es un disparate olímpico. Pero además, hay una altísima peligrosidad en esa resolución, si es cierta, yo no sé si es cierta. Ya salió, publicó y todo. Sí. Bueno, no sabía, yo le mandé al doctor Gallo y no me contestó si era cierto o no, porque me parecía. Porque ahí dice que además hay que informar los horarios de personal de vigilancia en los edificios a un ente exclusivo que es la Cámara Argentina de Profesionalidad, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Sí, tal cual. Sí, ahora, mi pregunta, yo soy un simple ciudadano, ¿por qué yo tengo que confiar que eso no cae en manos de los delincuentes? O sea, que una banda organizada compre esos datos y diga, bueno, en el edificio tal no hay vigilancia de tal hora a tal hora, así que a esa hora podemos asaltar. No lleguemos antes de esa hora porque si no tenemos problema con el vigilador. Es decir, esto es de una magnitud, de un riesgo en esta situación social disparatado. Salvo que entendamos, y que es lo que nos está pasando a muchos, que los delincuentes no están ya afuera en la calle. Nosotros ponemos rejas, cámaras y todo para protegernos que no ingresen. Ahora no están ingresando los edificios. Pero por ahí los delincuentes realmente son los que están manejando el poder. Entonces hacen todo esto con un sentido muy práctico. Ya no solo de negocios lícitos o negocios corruptos, sino con delincuencia. Si no, yo no lo entiendo. ¿Cómo yo voy a decir que en mi edificio se informe a la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal o a cualquier institución privada que no conozco ni quién la integra, ni qué fines tiene, ni de dónde sacan plata y todo lo demás, la información de algo que pongo para cuidarme? Es como poner cámara de seguridad en mi departamento y darle el código de ingreso, el usuario, el password, no sé, a una institución cualquiera. Esto es, digamos, yo sé que decir esto, y no hay que ser trementista, no hay que pensar en conspiración, pero lo estamos viviendo. Yo lo vengo diciendo hace muchos años. Lo peor que le puede pasar a una persona hoy en día en propiedad horizontal, ¿qué es? Que a las 3 de la mañana se despierte con un revólver en la cabeza. Cuando yo lo empecé a decir hace 4 o 5 años por la información que teníamos y sabíamos que se estaba intentando hacer eso, me decían, no, eso es imposible. Lo estamos viendo todos los días. Cuando aquel secretario de seguridad le dijimos, cuidado, que acaba de haber un problema, yo me voy a dormir, usted cualquiera, y nos vamos a encontrar a las 3 de la mañana con que hay dos señores que nos están apuntando en la cabeza y que nos están robando. ¿Y cómo entró a mi casa? Ahora, le estamos diciendo hasta a qué hora pueden entrar y a qué hora no, ¿eh? Está bien, igual estamos entrándole, Jorge, a un negocio monstruoso que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, como le quieras llamar. Sin duda. Pero ya dejó de ser negocio y dejó de ser negocio corrupto. Pasó a ser otra cosa. Jorge, de todas maneras me cuesta imaginar que alguien que puede, digamos, realizar una disposición del gobierno de Buenos Aires o de cualquier otro ente pueda estar pensando en lo delictivo. Que vos me digas que puede estar rozando el tema de los negocios, sí. Perdón, el jefe del gobierno está imputado de escuchar a su propia familia. Sí, sí, está procesado. Cuidado, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo a mí me cuesta muchísimo también. Sí, yo me resisto, te miro con cierta... Yo me espanto, pero tampoco puedo dejar la realidad. Y aparte, que si es una discusión política o no, pero lo real es que hay pruebas de que se hacía inteligencia y se tomaban, digamos, los teléfonos. Yo tengo mi teléfono, siempre digo, o sea, a un señor que se espere que me voy a comprar las papas fritas a veces. Pero no siga hablando, Hernández, porque tengo que seguir grabando y se me termina la cinta. Es decir... A ver, vamos a soltar otra parte del audio, Jorge. La visión, ¿por qué cree, de dónde surgió esta expectativa tuya de que esto iba a terminar incrementando las expensas? Y yo creo que porque tuve más tiempo que vos por ahí para analizar detenidamente el tema. Vos estás en la batalla, en la trinchera, y a veces uno cuando está ahí le falta un poquito más de tiempo. Ustedes, los administradores que están, yo estoy sin estar al frente de una administración hoy en día, entonces tengo más posibilidad de analizar profundamente los temas. Y era evidente que esto se hizo para incrementar expensas comunes, para sujetar a los consorcios, limitarlos en muchas cosas e introducir negocios corporativos que le iba a pagar el bolsillo de cada consorcista. Yo puntualicé en aquel momento 29 temas porque lo analizamos científicamente, no hicimos pruebas, simulaciones incluso. Bueno, Jorge, ahí escuchabas tu propia voz donde en mayo de este año ya venías reflejando esta probabilidad de lo que terminó sucediendo. La realidad es que cuando uno hoy observa la liquidación de expensas, realmente la gran cantidad de ítems que hay, que nada tienen que ver con lo que era la 941 y la 3254, terminó convirtiéndose evidentemente en grandes negocios para muchas corporaciones. Asociaciones de los que tienen que poner la estampillita del COPYME, bueno, ahora lo del Seracar, los del agua potable, los 300.000 libros que se hicieron, estos otros libros. Es decir, es evidente que hay un flujo importantísimo de dinero de los consorcios a corporaciones. En lo que es la reforma del Código Civil, te lo empalmo un poco con esto, que estoy seguro que estás medianamente al tanto, digo medianamente en el sentido de que están las primeras discusiones y demás. También una de las observaciones que hacía la doctora Victoria Loisi era que había como corporaciones detrás de esta modificación del Código Civil que iban a terminar perjudicando a la propiedad privada y especialmente al tema de los consorcios. ¿Qué me puedes decir? No sé desde qué punto lo planteará Loisi. Por ejemplo, la creación del Consejo de Administración, determinadas funciones que le van a dar, digamos, al administrador que hoy no tiene, como que iba a haber, digamos, mayor injerencia y decisión de parte de los administradores en lugar de tenerlo a los consorcistas. Yo, el, la propuesta del derecho real de propiedad horizontal en este código, la reconozco como un avance del proyecto del 98, en el cual se trató mucho, se trabajó mucho, los administradores, propietarios, profesionales, y que realmente dieron un esquema de propiedad horizontal moderno, actual, dinámico, y que va en camino a lo que está pasando en el mundo. Es decir, tenemos en cuenta que América Latina es el continente que más población urbana tiene en el mundo. El 80% de la población urbana, en América Latina el 80% de la población es urbana y tiene una proporción muy elevada de propiedad horizontal. Entonces hay que preparar, digamos, plataformas jurídicas adecuadas a ese hábitat humano. No podemos seguir pensando, como lo poco que pude leer de esta chica Victoria Luisi, con conceptos romanos de hace 2000 años, porque entonces ni existiría la propiedad horizontal. Estamos discutiendo otras cosas. Ahora, yo soy partidario de que haya un consejo de propietarios, no de administración, hasta en eso tiene equivocado. Yo cuando planteé en el 86 que la denominación era incorrecta. Algunos reglamentos hablan de consejo de propietarios. No, y todos los proyectos de leyes ya hablan a partir del 86, porque se entendió por qué consejo de propietarios y no de administración. Pero es necesario, más aún, la Argentina todavía no tiene previsto consejos de convivencia dentro de los consorcios. Entonces todos los conflictos se judicializan. Eso, no me sale. Pero es decir, cuando son cuestiones técnicas y hay que resolverlas interiormente en el consorcio, como en otros países, hay figuras que acá parecen que van a atacar. No, son las figuras que se están imponiendo en el mundo moderno, donde la propiedad horizontal es la mayoría de la población. Nosotros hemos hecho 28 propuestas que no están en este proyecto, para que por favor las tengan en cuenta para introducirlas también, pero no con afán de negocios, al contrario, con afán de que la propiedad horizontal sea el mejor lugar donde vivir y poder disfrutar, y no una cuestión traumática como es hoy. Yo, el mes que viene, vamos a publicar en la revista un administrador que plantea los beneficios de vivir en propiedad horizontal y cómo se siente él como el hacedor del bienestar de esos consorcios. Interesante. Yo muchas veces digo, yo me siento orgulloso de lo que he hecho como administrador. Asegurarle a la gente que llega cansada de su trabajo y que sube en ascensor, y que tiene agua, y que tiene higiene, y que tiene limpieza, y que si hay un inconveniente alguien se lo soluciona y el otro día puede ir a trabajar y no tiene que dedicarse a buscar un techista, buscar un plomero, buscar quien limpie, prender la luz, apagarla. Nuestra función tiene un factor de equilibrio social y de bienestar que en este país, como hay otros intereses, se desprestigia. Pero esto lo percibe cualquier persona. Lo que pasa es que tenemos un impuesto que no lo generamos los administradores, que son las expensas comunes. Lo generan estos delincuentes que hacen leyes para llenarse los bolsillos. Arreglan con los escribanos para tener 100.000 actas más por año para renovar el mandato. ¿Cuánto sale la protocolización de un acta? 350, 400 pesos. ¿Qué? Como mínimo. 800, 900 pesos, sí. Muchas, según la cantidad de hojas que uses. Sí, por supuesto. ¿Cuánto sale convocar asamblea por medio fehaciente si el reglamento te dice telegrama o carta documento? Para convocar una asamblea, ¿cuánto sale mandar el acta anterior y repetirla? ¿Cuánto sale hacer la auditoría con los términos que ellos quieren? ¿Cuánto sale las declaraciones juradas y toda la papelería que tenés que hacer para presentar en acá, allá, en todas las partes y que después sabés que la tiene a basura porque si la vas a pedir dentro de 2 años no están? Es decir, el tema que tiene la propiedad horizontal en la Argentina es que hay una corporación política sindical que vive de los consorcios y de los administradores. Entonces, hasta que no se saque ese cáncer que tenemos, es imposible poder ver la propiedad horizontal en su real dimensión, que es el lugar más pacífico para vivir en el mundo, y más conveniente, y más seguro. En el medioevo la gente se iba del campesinado a las ciudades. ¿Por qué? Porque tenía todo cerca, porque respiraba el aire de la libertad, el aire puro de las ciudades, la seguridad que tenían, amurallados, vecinos con vecinos. Sí, eso, había un contexto social que hoy la sociedad nota que la ciudad no le brinda eso, pero su propio lugar, la propia célula urbana que es el consorcio, sí se lo puede brindar. Lo que pasa es que el costo que tiene hace que sea detestable. ¿Por qué la gente se fue a vivir a los country? Encontrando también esa seguridad, esa proximidad, esa sociedad armónica y demás. Pero guay, hoy viene un country, te sale un disparate. Entonces, acá está, nosotros no tenemos que pelear contra supuestas corporaciones de propietario del consejo. No, me parece razonable que me controlen. Si yo soy alguien que manejo dinero ajeno, que es la diferencia que tiene nuestra profesión con todas las demás, a diario manejamos dinero ajeno. Por eso tan resistido es el Colegio Público de Administradores. El Colegio de los Inmobiliarios, dos minutos ya no manejan dinero, ni poder, ni nada. Nosotros manejamos bienestar, confianza, autoridad, dinero. Sí, pero ¿cuál sería la, reitero, la autocrítica que tendrían que hacer las asociaciones de administradores, Jorge? Porque digo, sí, yo te digo la que yo me hago. Pero me parece que en este sentido tenemos una responsabilidad. Yo coincido casi en todo lo que vos decís y tenés, digamos, muchísimo más conocimiento y experiencia que yo en esto, porque además has trabajado en un montón de temas que yo, digamos, no lo he hecho. Normas IRAN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿en qué hemos fallado los administradores y en qué seguimos fallando los administradores? Porque si hay desprestigio es porque evidentemente hay administradores que han robado. Si hay desprestigio en que somos poco profesionales, es evidente de que uno cuando hace un paneo, muchos colegas que ejercen esto no tienen ni la más mínima idea de lo que es administrar. Entonces digo, ¿cuál sería la autocrítica? A ver, quiero escuchar una autocrítica. Mira, yo la primera autocrítica que haría es que no supimos, cuando éramos pocos y nos conocíamos entre todos, parar el hecho del desembarco de todos aquellos que se quedaron sin trabajo, todos aquellos que se jubilaron y vieron cómo duplicar la jubilación poniéndose a administrar, o sea, poner una regulación, una autorregulación, ya que el Estado no la brindaba, con parámetros muy concretos. Eso no se supo hacer en aquel momento. Estoy hablando de los 80, principios de los 80. 80 y pico hubo algún proyecto de colegiación y demás que era una alternativa o una ley de administradores. Ya te aclaro, lo vamos a ver. O una matrícula. Hoy me asusta una, sí, una matrícula federal, es decir, había posibilidad. Pero la autocrítica también, ¿sabes qué? Es que no hemos encontrado la piedra filosofal de cómo lograr incentivar a los administradores a ser responsables. Porque es cierto, hay muchos pseudo administradores, testaferros, hay muchos delincuentes. ¿Por qué? Porque no hay, le dan patente de corso a cualquiera. Este registro público le da patente de corso a plomeros para que administren, a personal de seguridad, a encargados, ayudantes, amas de casa, jubilados, a cualquiera. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar que el mayor enemigo de la propiedad horizontal es la ignorancia. Cuando en el 94 se estableció una carrera universitaria aprobada por el Ministerio de Educación, no se logró, y ese es el gran tema, que fuera obligatoria para administrar. Yo no entiendo que un administrador pueda administrar si no tiene previamente una formación universitaria específica, y que no me venga con que es contador o abogado. No, por supuesto no, porque tiene que ver. Pero espera, me punto. Que te está yendo un poquitito, ¿en qué sentido, Jorge? Esa es la autocrítica concreta, sí, y no logramos seducir a todos los administradores. ¿Sabes lo que me costó a la fundación y a mí en lo personal? El hecho de lograr que haya dos promociones de administradores con título universitario, nada más, y los demás miraban para otra parte o venía y decía, ¿y cuánto cuesta el título? $5,000, $10,000, te los doy para que te dé el terminó título. Haciendo un negocio de esto, Jorge, porque en realidad lo que el registro público terminó exigiendo fue hacer no, cursos, bueno, que te lo cobraran, lo cual esto y eso es otra cosa. Estoy hablando del año 94, una carrera universitaria. Te estoy diciendo ahora. Vos y no una universidad, varias. Casi 15 años después, sí. 20 años después, estamos hablando cursitos, de que lo han limitado a cursos donde... Sí. Convengamos que en muchos casos ni siquiera lo hacen, se lo mandan, sí, pagan 200. Vos sabés que nuestra fundación fue la única que estableció un programa coherente, sí, con 40 pero... horas de más. Todo demás lo hacían en un día, mediodía. Tuvimos que terminar haciendo para nuestros propios asociados una actualización brevísima porque tenía que ir a otras partes, que además les daba asco lo que escuchaban. Pero además, gente que no sabe de qué, porque a mí me ha tocado, si vos vas a hacer estos cursos donde escuchás que un tipo está recitando lo mismo que dice el articulado de la ley, que vos ya lo leíste y lo conocés, es ir a perder el tiempo. Entonces la gente iba la primera media hora, después se iba y decía, después mandámelo y dame. Alguna institución de las que no quiero ser injusto, yo no voy a nombrar, pero cuya profesora o profesor también le decían, ¿usted tiene algún certificado de Fundación Real Administrador que ha hecho un curso? Sí, tráigalo, porque con eso ya le damos el certificado de actualización nosotros. Pero no, mire que lo hice hace 4 años, no importa, si es de la Fundación, nosotros le damos el certificado para presentarse en el RPA. Vos sabés, el plantel de profesores que tiene la Fundación no lo tiene nadie después, ¿eh? No, son profesionales muy respetados. Guay, ¿eh? Desde Raciati, Mariano Vidal, o sea, Gabás, Constantino, Alterini, realmente son números uno en serio, y con una vocación, porque en noviembre hicimos la jornada, segunda jornada nacional de propiedad horizontal, y te digo que había profesionales de todo el país, y te digo que era, ¿sabés cuántos administradores éramos? De Capital Federal, 7, el resto eran del interior. De Capital Federal, 7 administradores, ¿eh? ¿Pero por qué crees que pasa eso? Porque hay una soberbia de creer que todo lo tienen que hacer las instituciones. Y sabemos que están corruptas, pues si no entendés por qué este tema de las paritarias, este tema del Senacar, todo lo demás. Entonces, no incentivan el ejercicio. No, eso está claro de que hay fuerte sospecha. Y el administrador te busca, no, por la institución nacional. ¿Y qué hiciste vos? Porque ahí no tenías que ir por ninguna institución. Era especialmente de profesión tal, y si vos reunís en un mismo panel a Alicia Puertas de Chacón, a Germán Luna, a Gabás, a Constantino, a Alterini, a Enrique Abate y demás, a Risotto, y decís, la pucha, pará, no me puedo perder esto, que estamos hablando de propiedad horizontal y de administración de propiedad horizontal y lo que se viene. Entonces, el que no va es porque a mí yo no le acepto que me diga, no, mirá, no, yo no acepto. Mi fundación sabe lo que hace y cómo lo hace y siente el orgullo de que ha hecho muchísimo y que lamentablemente no logra a la mentalidad promedia interesarla, no que venga a la fundación, porque nosotros no obligamos a nadie que esté en la fundación, sino a que se comprometa con la capacitación permanente, con elevar el criterio, con tener técnicas, herramientas, normas, protocolos. Yo te pregunto, ¿cuántos administradores usan las normas SIDAN? Muy pocos. Cuando no le cuesta nada, además, porque no es que tienen que pagar nada, van, cumplen una vez. Ahora va a salir un nuevo negocio, entre comillas. Seguro. Está trabajando el registro público de administradores sobre una plataforma de una expensa tipo para todos los administradores. Pero, Jorge, no quiero que se me vaya de foco las responsabilidades de las instituciones relacionadas con los administradores. Digo, UADI, sabemos que no existen, son 15 personas de los cuales yo puedo hablar de lo que sé. Yo te puedo decir, a mí no representa a los administradores. Ahora, ¿cómo? Si vos le querés poner ensayo que representa a administradores, bueno, es una cuestión tuya. Yo UADI, para mí no representa. Bueno, el de administradores de inmuebles y supuestamente representan a los administradores. Sí, yo estuve en UADI, vos sabés. Sí, sí. Sin embargo, yo fui el que le di la patente, le hice dar la patente para estar en la paritaria en aquel momento. Bueno, yo no sé si hasta ahora, pero hace poco el propio presidente tenía su quit inválida. Vos entrabas a ver la quit de él. Pero no representa a los administradores. Entonces, primero, ¿quién representa a los administradores? Acá, porque UADI no representa a los administradores. Bien, no representa. Ayer no son no sé cuántos, pero tampoco. Bien, ayer es del sindicato. Representa al sindicato. Representa al sindicato. Punto. Ok, y Capay, vos me representa. Y no sé, vos me hablabas de que había sido conformada desde el grupo inmobiliario, se fue el grupo inmobiliario y, bueno, supuestamente está manejando ¿Por quién? ¿Por el sindicato? ¿O te olvidas toda la campaña que hubo y cómo fue la vertiente? ¿A esto lo colocamos en la Cámara y a esto lo colocamos en el Registro de Administradores? Sospecha, hubo fuertes sospechas de miembros de Capay que querían integrar comisiones alternativas a la presidencia, y hay fuertes sospechas de que eran sustentadas en lo económico por el sindicato. Esto lo hemos escuchado. La gran candidata a presidenta tenía el hermano que era operador de Vito Santa María en San Cristóbal, lo reconoce ella y es así. Y fueron los que pusieron la plata para que esté sentada ahí como coordinadora, una mujer sin experiencia de administración. Pero si vos me estás relacionando. ¿Me disculpas? Era la candidata de muchísimos administradores a la presidencia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. ¿Y qué pasó? Ahora, todos los que la acompañaban están dirigiendo a la Cámara. Entonces, no es sospecha. Si queremos decir que eso es sospecha, para mí no son sospechas. Son evidencias. ¿Vos querés decir que el sindicato actuó fehacientemente en...? Es una presión política perfecta. Es decir, tiene el registro público de administradores, tiene a Ayer, tiene a Aguad y tiene a la Cámara. ¿Con quién discutimos? ¿Con los que dicen que representan a los consorcistas, que lo primero que hicieron fuera pedir plata al sindicato para sentarse en la mesa de negociaciones? Entonces no voy a entender tu posición. ¿Cuál de ellas? Respecto de la creación de un colegio público de administradores. ¿Quién va a manejar el colegio público de administradores? ¿Lo va a manejar la misma gente que está manejando Capay, que está manejando Ayer, que está manejando Wadi? ¿Porque vos no confías en los administradores que no están en ninguna institución y que puedan postularse para eso? ¿Y quién los va a votar? ¿Sabemos? Y los mismos administradores que se quejan tanto de las instituciones y demás, ahí van a tener democráticamente que cumplir un régimen obligatorio de votación. Por supuesto que hasta hace poco, antes del reempadronamiento, el sindicato había puesto 2.800 personas registradas porque la base del próximo colegio iba a ser casualmente la lista de RPA. Ahora ya quedaron desarticulados. Por eso yo insisto de que tengo mis serias dudas que sea una solución un colegio público. Quizás tengamos que avanzar un poco más para lograr otra cosa que no sea un colegio público. Ahora puede que me acerque a tu posición, pero si te parece, Jorge, y te quedas un rato más, si es que podés. Sí, hasta 5:30. Hasta 5:30 te puede quedar. Perfecto. Vamos a escuchar un poquitito de noticia, vamos a relajarnos un poco y después vamos a seguir hablando con el señor Jorge Hernández. Hacemos el corte y... Bueno, entramos en la segunda hora de nuestro queridísimo programa Sin Expensas con nuestro invitado de hoy, Jorge Hernández. Jorge, hablábamos al final del cierre anterior esta probabilidad de quién eventualmente podría manejar el colegio público de administradores, y frente a esto y frente a lo que hablábamos recién respecto de, llámese la poca representatividad, llámese la débil representatividad, llámese la cuestionada representatividad que tienen las asociaciones, estamos hablando de las tres asociaciones básicamente que firman paritarias. Yo te comentaba que en realidad medio como que asusta tanto a los consorcistas cuando en su momento se asomó la probabilidad en la legislatura de la creación de un colegio público de administradores, tanto a los consorcistas como a muchos de los que ejercemos la administración de consorcios, en que no haya revanchismos, en que lleguen los más capacitados, en que realmente haya una defensa de la profesión y no que sea el sindicato el que maneje el colegio público de administradores. Es decir, ¿qué garantía se te ocurre que puede haber, digamos, como para desestimar este fantasma, si vale el término? No se me ocurre ninguna. Pienso que es como una cuestión casi natural. ¿Cómo lo proyectás vos que lo ves a futuro? Que lo más probable es que si se hace un colegio se imponga. ¿Crees que va a haber un colegio? Puede haberlo. En algún momento puede haberlo. Se está juntando dólares para pagarle a los legisladores de Ciudad de Buenos Aires para que haga un colegio. ¿Dijiste en un momento que el día que Vito Santa María ponga dinero a los legisladores para salir del colegio? No, él no lo va a poner nunca porque son amantes del dinero, él y el papá, y es imposible que se desprendan de un peso. Le van a recaudar de los consorcios para usarlo para hacer un colegio público. De hecho, ya lo están haciendo, la recaudación, ¿no? O sea, por ahí el Selacar tiene ese fin. Bueno, el Selacar ahora con 500 pesos por cada encargado multiplicado por 100.000 encargados, estás hablando de 50 millones de pesos, digo, no sé si es así. Son monedas de acuerdo a todo lo que han recaudado y que no han rendido cuenta de nadie. Nadie sabe, yo no sé las cuentas. ¿El Selacar rinde cuenta, ha rendido cuentas? Hasta ahora no, creo que debe haber hecho... Y por lo menos mínimamente a los consorcistas, digo, ¿no? Que son los que pagan, los administradores, que somos los que cumplimos el deber de depositarlo, lo mínimo. El tema de los millones y millones que han recaudado desde el 2010, diciembre del 2010 hasta ahora, son muchos millones, y creo que más o menos deben haber tenido 200 casos. La otra vez alguien me había hecho un estudio sobre el tema y había llegado a la conclusión que cada caso de eso, que citar al encargado que tiene problemas, al administrador que tiene problemas ese, le había costado al Selacar algo así como $50.000, una audiencia. cada audiencia. Un poquito carita, ¿no? O sea, es decir, con ese dinero la justicia, como decía alguien de la justicia, ¿sabe la justicia que podríamos tener en la Argentina? Si por cada audiencia podríamos facturar $50,000 o tener recursos de $50,000, pero no nos quejaríamos de la justicia. ¿Cómo interpretar entonces esta disposición de Gallo, donde prácticamente le invoca este negocio al Seracash, ¿no? Donde prácticamente dice el curso que tienen que hacer los encargados lo tiene que hacer en el Seracash, o sea que le invoca prácticamente un negocio de muchísimo dinero en un plazo de ¿cuánto? 60 días. ¿Y podrá ser que haya un acuerdo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el SUTER por este tema y que el reparto de dinero vaya a determinados canales? De hecho, Macri, en forma personal, con Rodríguez Larreta, fueron los que pusieron la coordinadora de registro público. Claro, antes de que existiera este señor Gallo, digamos, ahí. Igual, si previo. Igual sin actuar en defensa de Gabriela, me parece que en realidad Gabriela Pensaldeya se maneja y hace lo, digamos, bajo la cancha marcada que tiene por el PRO. No, para nada. ¿Quién marca ahí? ¿Quién marca ahí? ¿El sindicato? Sí, o sea, no, el PRO no tiene dominio. ¿Pero qué podría hacer Gabriela que no cualquier está haciendo cosa, todo lo que está haciendo, lo está haciendo y está, las decisiones que se toman pasan. ¿Pero cuál sería el cuestionamiento que vos le harías hoy a Gabriela? Todos estos negocios. Pero si esto lo hace Gallo, ¿no, Gabriela? No, discúlpame, yo un día hice una prueba porque también me decían eso y... Las disposiciones son del doctor Gallo. Sí, bueno, ¿quién firma? No lo defiendo a él ni nada por el estilo. Le voy a preguntar en qué momento, le mandé a preguntar realmente si es inocente, si tiene las facultades decaídas o si es corrupto. Pues yo no soy de hablar tampoco con muchas vueltas. Pero lo concreto es esto. Yo lo pude presenciar, digamos, que él mismo llamó para preguntarle por un tema de un libro, cuando lo rechazaron porque supuestamente el color de la tapa del libro que yo mandé no coincidía con el que ellos iban a sellar, el primer libro de firmas. Empezaron a dar todo tipo de excusas a esta señora para decir por qué no. Entonces dijo, pues estoy con el señor Hernández acá, me está diciendo que tiene este problema en el registro. Y Gallo me consta que no sabía nada. O salvo que sea muy buen actor, entonces el doctor Gallo en algún punto es simplemente un instrumento entre la línea que va por el sindicato, según tu versión, y lo que le indica... No, por ahí la línea va por un lado, digamos, y sube, y de ahí se baja. Por ahí el circuito es... yo tenía un especialista que era el encargado de la municipalidad de los circuitos, el flujo administrativo, diseñar los nuevos y demás. En un momento no entendía alguna cosa y fui y le pregunté a Sergio... Sergio, ¿cómo es el circuito acá para esto? Y me explicó cómo a veces se hacen las cosas y el que firma realmente no tiene ninguna participación. No digo que la tenga o no la tenga, o que sea el autor intelectual, o que sea el negociador, no sé. Sí es un instrumento necesario para poder concretar la disposición. Una gran dirigente una vez me dijo, yo estoy en este cargo, presidenta del PAMI, yo sé que si no llevo la valija, yo acá no existo, y prefiero estar en este cargo. Entonces tengo que aceptar que si estoy en el cargo... La corona sería. Sí, algo así. Hoy sería que roba por otra cosa, no sé para qué corona, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ahí hoy sería más lógico, ¿no? Hablar de corona. Tenemos una reina por ahí, ¿no? O sea, pero lo real es esto, es decir, no sé, pero sí sé que el problema existe y que no hay capacidad de enfrentarlo. Y a veces me duele saber que se involucra a nuestra profesión de esta forma. Porque, fíjate, si mañana saliera que se hace un colegio público de administradores y se sabe que se pagó con dinero de Seracash, ¿quiénes van a ser los corruptos ante la sociedad? Los legisladores no, porque todos tienen asumido que son corruptos, que hacen negocitos y transfugiadas de todo tipo. Van a ser los administradores. El gran desprestigio no va a ser del sindicato, ni de Gallo, ni de... va a ser de los administradores. Y nuestra profesión va a tener que cambiar de nombre. Y va a tener que cambiar de funciones también. Por 4 corruptos o 10 corruptos que se llenan la plata, o lo hacen por idiotas útiles, como se decía en una época, ¿no? ¿Tú no crees que la misma desidia que tienen muchas veces los consorcistas de no bajar a las asambleas, también las tenemos los administradores que nos quedamos sentados en nuestro sillón en lugar de participar? Yo a cada administrador que viene y me dice, como vos me preguntás, ¿qué hace la institución? Y digo, ¿y vos qué hiciste? Claro. Porque no conozco que hayas hablado, no conozco que hayas escrito, no conozco que hayas dado tu opinión, ¿no? Entonces, ¿qué venís a preguntar qué hizo la institución? ¿Qué hiciste vos por tu profesión? Sí, tal cual. No te digo a vos porque tenés legítimo derecho, porque tenés radio, hacés todo. No, además ojalá, yo tenía la 941, ¿verdad? Una carrera universitaria. Es decir, me moví en ojalá esto, hubiese tengo una voz crítica frente a esto. Cuando yo empecé en radio, la primera vez, cuando empecé a armar el grupo de reunión de amistad, que tuviéramos opinión propia, la idea no era que fuéramos nosotros, que hubiese en cada rincón del país la opinión de los administradores. La óptica de la administración es muy rica y muy valiosa en la sociedad. No necesita en cualquiera, ¿eh? Entonces, a mí me enorgullece cuando me invitas vos o San Severino o Cátedra o me llaman de tal radio de Rosario, de Córdoba, que hay administradores opinando. Porque digo, tenemos expresión. Y lamentablemente tenemos otros que no se expresan y que recaudan. Pero necesitamos capacitación, Jorge. Yo leí la vez pasada en un informe en España donde comentaban de que los legisladores, creo que era de Madrid, consultaban a los administradores respecto de el código de planeamiento urbano o algo por el estilo. Con lo cual ahora acá, decime a cuántos administradores capacitados podés llamar. Nosotros participamos. Hay muchos, pero convengamos de que es la mínima de la más mínima expresión. No, sí, mira, a mí me pasó hace poco algo. Una universidad muy próxima de este lugar me pidió profesores para una carrera vinculada a la propiedad horizontal, no específicamente para administradores. Y rápidamente le conseguí 4 o 5 profesores, ¿eh? Bueno, sí, como la CIA. No, no, pero administradores, te digo. No. Yo califico también a mis colegas y me siento orgulloso cuando puedo. Ahora no estamos haciendo convenciones, pero las convenciones de administradores había siempre un administrador sentado en la mesa, digamos. Y yo me siento muy satisfecho cuando publico en la revista artículos de administradores. Es el único medio que tiene, digamos, la opinión de los administradores. Y vos habrás visto la revista Reunión de Administradores, que tiene artículos de administradores, y de algunos de un nivel que hasta los jueces lo leen porque me lo han hecho saber. Mire el enfoque de esto, no lo había tenido en cuenta. La otra vez en la reunión federal, un administrador salió con un tema, con este proyecto del Código Civil, de los servicios no imprescindibles, y la verdad es que nos dio vuelta a todos y entendimos la gravedad del problema que tenía. Entonces, hay expresiones de administradores que te digo, planteos buenísimos, como se, también hay aquel que lo hace por a ver dónde mete la mano en la lata. Hoy estuve reunido con un equipo, te robo un segundo nada más, ¿no? De tecnología, analizando algunos temas de esto. La sorpresa, ¿por qué a reunión de administradores, al sitio nuestro los consultan, .000, militares? Pero no de este país, de otros países también. ¿Y por qué lo hacen? Es la duda, porque hemos mandado varios email a varios email y gente que consulta habitualmente. Algunas respuestas tenemos que nos, ¿cómo te diría? Halagan. Nos despiertan inquietudes. Ah, entiendo. Por supuesto. Sí, también nos puede llegar a halagar, pero yo no me llevo mucho por eso. Me llevo por qué, para qué y qué puedo enriquecer con esto. Tiene, digamos, y porque los barrios que tienen, porque los problemas de convivencia, porque la necesidad de perfilar determinada autoridad fuera del régimen estrictamente militar de las familias. Acá tenemos muchos complejos militares también, pero nos pasa de acá y de afuera también, como jueces que consultan para saber los honorarios de edificios. Y antes nos mandaban oficio, ahora lo hacen directamente por el sistema nuestro, es decir, cuando hay disputas en expedientes judiciales sobre el tema del administrador, los honorarios y demás. Y un juez me lo dijo en la cara, me dijo, mire, yo muy sencillo, cuando tengo un problema así de imputación a un administrador, lo primero que hago, miro la liquidación, veo cuánto cobra honorario. ¿Sabe qué hago? Pongo las variables, me fijo a ver si cobra mucho, cobra bien o cobra poco. Y tengo cierta presunción, si cobra muy poco, a pensar que de lo que lo acusan es cierto. Entiendo. Jorge, de todas maneras, habíamos hablado de la probabilidad de cómo garantizar cierta democracia en el voto del administrador respecto de la creación del Colegio Público de Administradores. Vos decías de que eras optimista en el sentido de que quien supuestamente fuera elegido como presidente del Colegio Público no iba a ser un mandadero, digamos, de alguna manera del sindicato. No, inicialmente como, lo más probable es que sea así. Claro, es decir, pero la renovación, este panorama no salen sí, pero como la zanahoria bajo la tierra. A corto plazo se revierte eso. Va a haber una acción, digamos, intensa. O sea, vos serías de la idea de que habría que conformar un colegio público de administradores. Si hoy sirviera, sí, yo tengo mis dudas hoy en día, ¿sabes? A ver, ¿por qué no serviría? Porque en todo este trayecto no he visto voluntad de los administradores mayoritariamente en asumir el compromiso que representa un colegio público. Porque para tener un colegio público tenés que tener otras cosas antes. Tenés que tener un código de ética, tenés que tener normas de procedimiento, protocolos, tenés que tener además vocación por el conocimiento, tenés que tener una... entiendo, pero entonces vocabulario específico. Cada vez que vos manifestás esto, y que yo concuerdo con lo que vos decís, inexorablemente uno lleva la mirada a qué están haciendo las asociaciones de administradores, porque volvemos a lo mismo, es decir, ¿y por qué lo tienen que hacer las asociaciones de administradores? ¿Quién lo tiene que hacer? Y lo tendría que hacer el Estado. Si vas a ser responsable de crear una profesión y darle, digamos, una corporación pública. ¿Vos hablás de que el registro público de administradores debería tener, por ejemplo, un colegio de ética? No, no. Una comisión de ética. ¿Qué es un registro? Disculpame, ¿qué es un registro? Registro? Un registro es registrar algo, punto. Bien, pero no lo que está haciendo esto. Esto no es un registro que tenemos. Bueno, pero está registrado. La gente está registrada. Está bien, pero... número de CUIP, ¿vos tenés un departamento? ¿Qué significa que tenés un departamento? ¿Tenés una propiedad? Tenés un registro de la propiedad inmueble. Por supuesto. Fuiste y lo registraste. Por supuesto. El registro te dijo a vos en qué horario podés entrar o no a tu departamento, qué color lo podés pintar, qué haces en tu departamento, quién vive, quién no vive. Sí, pero volvemos... Está bien. No, pero, no. Está bien, pero volvemos... Este registro no es un registro, este es otra cosa. Está bien, pero si hay un terreno donde el otro avanza, es evidente que hay un terreno que uno cedió. Bueno. No. Que no tenés capacidad para enfrentarlo porque te faltan recursos. Bueno, eso es otro, está bien, eso ahí está otro, el tema. Otro punto de vista. Pero digo, si las asociaciones de administradores, específicamente CAPAI, WADI y AIER, terminan firmando paritarias, a pesar de que todo el mundo le está pidiendo que salgan de paritarias, y ya ellos mismos generan este descrédito, ya ellos mismos están sospechados de por qué están abrazados a la lapicera para firmar paritarias. ¿Por qué no largan paritarias? Digo, como es un montón de situaciones más donde... inexorablemente me parece que somos los propios administradores los que generamos esta imagen, si vale el término, frente a la sociedad. ¿Vos cómo lo ves? Y es más o menos como al perro pedirle que deje el hueso, lo que vos estás pidiendo. ¿Va a seguir ladrando o va a querer tener el hueso? Es decir, hay instituciones que viven de eso. Está bien, pero son 10 personas frente a 5.000 administradores. ¿Por qué los otros 5.000 permiten que eso ocurra? Ah, bueno, claro, ¿y por qué los millones y medio de consorcistas permiten que 10 personas de las asociaciones de alguna manera decidan por ellos? Bueno, nosotros proponemos que sea obligatorio la participación de la asamblea en los consorcios y terminemos con esta historia que no se puede resolver nada porque la gente no va a la asamblea, se desinteresa. Empecemos a obligar a los que vayan y el que no, que pague doble expensa ese mes, como en algunos países. Bueno, eso va a ser imposible. ¿Por qué no? Eso va a ser imposible. Otros países lo han hecho y han solucionado el problema. ¿Cómo poder llevarlo a cabo? Es muy sencillo. Muy sencillo, lo hemos propuesto para esta ley, es posible. Empecemos. ¿Propuesto para qué ley? ¿Para la 354? No, para la modificación del código civil. Código de fondo. Si yo tengo una propiedad, soy responsable de esa propiedad y tengo que cumplir un montón de requisitos, entre ellos participar en la toma de decisiones. Y si no, debo tener un cargo por no participar, me debe costar y doler. ¿Vos creés que estas disposiciones que está sacando el doctor Juan Manuel Gallo, específicamente esta última, Jorge, de este libro que reemplaza de otros tres libros, es susceptible de que pueda ser atacada legalmente, que pueda ser cuestionada, pueda ser pedida su derogación? No sé yo cómo, lo que veo... No soy muy amante de recurrir a la justicia, porque la vez que se planteó en fundación y se hizo por la ley 941... los mismos jueces dijeron que ellos eran gendarmes del poder político y por consiguiente no podían resolver nada. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algunos fallos de la justicia? Cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia y por razones políticas, sobre todo. Bueno, pero ahí hubo administradores que no habían sido reempadronados, que recurrieron a la justicia, sí. Nosotros en la Fundación tuvimos varios que recurrieron al derecho administrativo, es decir, simplemente presentación administrativa y lograron lo mismo mucho antes. Es decir, eso creo que es un problema de marketing institucional para, digamos, sumar giles, diría la gente, digamos, de la tribuna, pero es otra cosa. Yo lo que digo que esto le puede generar, y eso quizás sea lo primero que Gallo debería meditar él en lo personal, el después de que termine en esa función, cómo va a ser su vida, cuántos peldaños de tribunales va a tener que recorrer y hasta dónde le van a arruinar la vida. Porque lo que está haciendo está generando, no a los administradores, está en determinadas capas de la sociedad provocando una situación que le puede repercutir a él, porque es el firmante, en forma personal, muy negativamente. Y a mí me daría... ¿Vos hablás desde lo político o desde lo legal? Desde lo social, ni siquiera de lo político. Desde lo social va a traer una consecuencia legal. Y ha pasado a muchos funcionarios, ¿eh? Que han creído que... El consorcista no sabe de todo. Pero no pasa por el consorcista, me disculpas, no pasa por el consorcista. Es decir, pasa por otras cosas, por improntas que no pasa por lo que nosotros denominamos consorcistas. Sí, el consorcista es muy lúcido, hay muchos que leen mucho las liquidaciones, muchos que estudian. Yo en este momento no puedo anticipar, pero tenemos un caso extremadamente violento y que puede generar en la caída de varios funcionarios del gobierno de Ciudad de Buenos Aires por culpa de un consorcio. Y ya lo viví esto con otras administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, que cayeron varios funcionarios por una estupidez de un consorcio y pensaron que podían llevarse por delante todo. Sí, digo, por un estrago, ¿no? Cromañón... No, bueno, eso es otros casos. O sea. No, pero digo, a partir de algo decir, que no necesariamente... Claro, pero concretamente por consorcio he vivido que le han cortado, digamos, la carrera a arquitectos, ingenieros y abogados y funcionarios que se pensaban que se llevaban puesto todo. Y un día la cosa se dio vuelta y se encontraron que eran ciudadanos comunes y corrientes y con gravísimos problemas. Entonces, yo esto, digamos, no soy tan de pensar que esto va a seguir así. No, fíjate, estos libros, si tuvieron que reconocer que lo tienen que tirar a la basura, no sirven de nada. ¿Vos crees? Plata que ya se gastó. Ah, bueno, pero ahí está el consorcista, ahí está la obligación del Estado de educar al consorcista, que no lo pueden tomar del tonto de la historia, que le hacen pagar todo y le hacen creer encima que los malos son aquellos y no son los que realmente lo son. Pero también acá hay mucha hipocresía de la gente. Digamos, cuando vos hablas de la gente, vamos a darle forma a esa gente. Volvemos un poquitito de las instituciones que representan a los consorcistas. Sí. ¿Qué opinión te merecen? Es decir, yo hablaba con Alicia Jiménez, con Victoria Loiza, con el doctor Loiza en su momento. La sensación es que como que los consorcistas se les está escapando la tortuga, ¿no? Como que frente a todas estas situaciones no veo marchas y contramarchas de consorcistas que están realmente enojados con todo lo que está pasando. Digamos, más allá de declaraciones que sí manifiestan que así es, me parece que quien tenemos enfrente mira cuál es el escenario que hay y realmente duerme sin tranquilizante, porque la realidad es que no hay una masa consorcial que se oponga frente a esto. ¿Vos cómo lo ves? Que la gente tiene miedo que la usen políticamente, digo en general, ¿no es cierto?, en los consorcios, que sean mal usadas, y la gente tiene una particularidad, parece que a nadie le interesa nada, pero hay fuerzas subterráneas que se van moviendo. Había un sacerdote muy famoso en la Argentina que decía que en la Argentina se practica muy poco el catolicismo, la gente va poco a misa y demás, pero que había cosas que no se podían tocar porque después había una reacción indirecta que lograba, digamos, destrozar a aquel que se había atrevido a. Y eso en los consorcios también se nota. Y eso donde menos pensás va a salir la reacción, pero no es que va a salir la gente a la calle con cacerola, ni que va a hacer una manifestación, ni que va a votar a favor de tal y demás, porque no usamos por ahí esos recursos. Por ahí se usan recursos más indirectos. La pegada es directa, individual. ¿Hablas de las redes sociales, por ejemplo? Pueden ser recursos las redes sociales, pueden ser recursos. Pero yo sé que mucha gente que hoy está pensando que tiene la vaca atada y que puede seguir haciendo lo que quiere, por ahí se empezó a preocupar porque sintió algunos síntomas de algunas cosas. Que no todo se puede hacer y que hay un lugar donde las cosas... No, y que algo puede fallar, okay. Como decía en su momento, ¿no? Tusam. El panorama que vos trazás respecto de todas estas disposiciones y estos negociados terminan obviamente encareciendo las defensas. Se me viene a la mente, y estaba revisando las revistas de FRA, esto es noviembre del 2011, y dentro de tus propuestas de soluciones concretas que le contamos a la gente, habla específicamente, los dos primeros puntos hablan de solucionar el problema de las expensas y como primera medida bajar el costo de las mismas, y lo otro que hablaba inmediatamente después es derogar las regulaciones sobre los consorcios que superpongan controles que generen trámites burocráticos que en forma directa o indirecta impacten en las expensas comunes. La preocupación de la gente respecto a las expensas es mucha, Jorge, ¿eh? Yo que estoy en la calle y que estoy en la trinchera, como vos te gusta decir, realmente hay una enorme preocupación de la gente porque el tema de los costos, digamos, de las expensas son realmente importantes. A mí me pasa, como yo hago radio como vos también, uh-huh. Y seguramente a vos te puede pasar también, cuando uno ya, digamos, suele ser una cara conocida relativo a esto, no puedo ir al médico, no puedo ir a algún lugar que me salta automáticamente, me saltan preguntando por el encargado, por las expensas, por el administrador, todos los ámbitos. Uh-huh. Pero gente que paga 300 pesos de expensas como gente que paga 3.500 pesos más $1.500 por mes. Sí, sí, en todos los ámbitos. Estoy hablando de todo, Puerto Madero, Recoleta, ¿no? Y me vienen con los problemas comunes y corrientes, toda la preocupación por el costo de las expensas, inversores. Gente que vos decís, no te podés estar preocupando por 3.000 pesos por mes con todo lo que te gastás en... Los avisos ya dicen bajas expensas. Bueno, es decir, es parte hay del que tomar conciencia que hay un problema grave. Los que creen que siguen montados en esta facilidad de hacer cosas y un día el caballo se frena de golpe y el jinete, que venía montado en eso tan cómodamente haciendo lo que quería, se rompió la cabeza contra algo. En el minuto final me gustaría tu reflexión. Yo recuerdo que en la época del 90, si hay algo que caracterizaba al menemismo era privatizar. Y de alguna manera el rol que tenía que tener el Estado lo transfería, y por supuesto transfería también los costos, al particular, digamos. En el caso de los consorcios, ¿vos sentís que estamos en una situación similar donde... el administrador tiene que hacer de contralor, de policía, de librito, etcétera, etcétera, con costos a cargo del consorcio? ¿Cómo lo ves? Sí, el administrador hoy en día ha dejado de ser el representante de los consorcistas, ha pasado a ser el gestor del gobierno para recaudar de los consorcios. ¿Del gobierno? Del gobierno, de la ciudad en este caso, y también con injerencia nacional también. Es decir, hoy el administrador es un recaudador de impuestos y de beneficios para el gobierno de turno, nada más. Ya dejó de ser el amigable componedor, el representante de los consorcistas, el que gestionaba el bienestar de los consorcistas, porque carece de tiempo, porque ¿cuánto tiempo le lleva a todo lo demás? Fíjate esto de la AFIP. Fíjate lo que pasa con todo lo que tenés comunicado al sindicato, al ANSES. Esto es toda una situación en la cual te falta tiempo para hacer lo que tenés que hacer como administrador. No, termina encareciendo las expensas, porque realidad es que, más, es que yo tengo que además, tener menos consorcios, pero cargar más honorario. Además, la carga... además eso. Entonces, ¿y por qué? ¿Y porque privatizaron? No, porque tenemos ambición de dinero del poder político, porque bueno, por eso existe la delincuencia del Estado, por eso tenemos esta situación social y estas famosas entraderas que ahora son gran novedad en la Argentina, y bueno, mire, tenemos este Estado. ¿Por qué no pueden bajar los impuestos de las empresas de seguridad que hacen la función que no hace el Estado? ¿Por qué al menos no evitarle el IVA cuando son consorcio propietario? Si en definitiva la seguridad no se va a brindar el Estado. Bajarlo del 21 al 10 y medio. No, yo dije hay que eliminarlo. ¿Por qué el consorcio va a pagar IVA que no puede distribuir, no puede tener débito, crédito fiscal? Es consumidor final. Claro. Es consumidor al final cuando está cubriendo una función que el Estado no le brinda y tiene la obligación. En la educación el Estado le paga a las empresas privadas educativas porque no cubre el rol, entonces los que mandan ahí tengan al menos... Jorge, se nos acaba el tiempo y me gustaría que en los últimos minutos me dejes una reflexión respecto de los administradores. ¿Qué panorama tenemos? ¿Qué debemos hacer los administradores frente a esta realidad de la propiedad horizontal? Invadir las instituciones todas, y ser militantes de una profesión de la cual se deben sentir orgullosos. Solos no van a hacer nada, de a pocos tampoco. No importa si esté de acuerdo o no. Una institución u otra. Elegir que elijan las instituciones y que participen. Y exijan que preserven, sobre todo, la profesión del administrador, no a las personas. Y donde hay corrupción, y sabemos todos que la hay, tomar las decisiones mayoritarias para sacar, cortar por lo sano a los corruptos y empezar a tener una política activa en función de la profesión. Porque aquel que se piensa salvar solo o por grupito está tan equivocado como aquel que no hace nada. Entonces la única forma es que vengan 5.000 administradores y digan, bueno, 2.000 acá, 2.000, 2.000, entonces un día nos reunimos entre todos, o se reúnen si cambian los dirigentes, y dicen, vamos a hacer esto para esto. La otra no existe, ya la aprobaron y le fracasó a todos. Comparto totalmente lo que decís, Jorge. Te agradezco profundamente tu participación en este programa. Seguramente vas a ser convocado, invitado en alguna otra situación. Así que muchísimas gracias, mucha suerte con tu programa. Gracias a ustedes. Y, y gracias por nada, por haber expresado tan sinceramente tu posición frente a esta profesión que amamos, vos lo sabés. Yo sé que la vocación de los administradores, en serio, es amar la profesión y se sienten íntimamente orgullosos, como yo me he sentido como muchísimo de mis colegas, como vos y como muchos. Entonces, tenemos que ponernos al frente para salir a defender la profesión. Sí, señor, me gustaría quedarnos con esta reflexión y este mensaje a los consorcistas. Invadan las instituciones, participen políticamente y trabajen por la profesionalización de nuestra gestión. Gracias. Jorge, gracias por estar. Gracias. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos.